tratar de exteriorizar a la ciudadanía en general, es decir, una situación tributaria de un contribuyente. También exteriorizamos de esa situación a veces en una actividad comercial, cuando algún comercio se lo clausura, se le coloca una faja, se está exteriorizando en el conocimiento de la ciudadanía una situación de hecho tributaria o de otra índole. En este momento se está exteriorizando en un comercio. ¿Por qué no lo podemos exteriorizar en el caso del impuesto automotor o aquel contribuyente que no ha pagado la multa? Realizando una intimación y dejándosela adherida al vehículo o en este caso particular, al hecho que genera el hecho imponible y la deuda. Sí. De esa manera se lo identifica al contribuyente. Usted no se lo está poniendo ya conmigo, se lo pondría a la institución. Así que no es el sticker, creo que la ciudadanía y la prensa tiene los medios en el cual se protesta y hace los reclamos correspondientes a la falta de la prestación de servicio. Por el otro lado, el municipio no puede dejar de lado no recuperar los montos de los contribuyentes que no abonaban en tiempo y forma. Es fundamental, ya le dije, por un criterio de justicia también. Por ejemplo, la contribución sobre inmueble, aquel que paga en tiempo se gana el 30%. Y más, hoy hay un plan en el cual puede regularizar la situación para tener beneficio del 30% de descuento. En el comercio, aquel que no paga, que no contribuye, se lo clausura. Y en automotores, truco una forma. La forma es notificarle, pegarle y tomarle y pegarle en el vidrio una intimación, será un tamaño que le dice sticker, una intimación en el cual tendrá letras importantes, tendrá 20 por 40, y es exteriorizar a la ciudadanía el conocimiento de ese contribuyente. Es un deudor, no es una sticker, no, es un tamaño importante. No vamos a poner una notificación chiquitita, pero no sería una notificación según este sistema, lo están haciendo en otras provincias. Hasta más, yo creo, fíjese, la ley nacional de tránsito dice que usted para circular tiene que tener las patentes al día. O sea que yo tendría la atribución para ir, si encuentro su vehículo y registra deuda, como han hecho en otros países, ¿no? Yo le coloco un cepo. Le coloco un cepo, usted no puede circular porque usted no está en condiciones de circular. Usted tiene que llevar el carnet, tiene que llevar la cédula de edad, tiene que llevar el impuesto al día. Yo le pongo un cepo. Usted va, paga la deuda, tiene y le sacamos el cepo. Ahora que podemos ir más allá todavía de la notificación. Sí. Estamos hablando de una notificación en la cual usted se lo notifica. Y se lo notifica de la manera que no se pierda. Que va a decir que se lo intima por tanto plazo, que registra deuda. En tributo por tal